Un viernes así como hoy, hace 2000 años, se estaba efectuando a lo que había venido el Señor Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros, por su sangre. Bueno, dice así la palabra de Dios, Lucas 23:43. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra de esperanza que le dio al ladrón, ¿verdad? Estaba hablando con uno de los dos ladrones. En tiempo de Jesús, el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Los principales sacerdotes, junto con un grupo de religiosos judíos, llevaron a Jesús delante del gobierno romano de ese tiempo para que fuese juzgado bajo la autoridad del Imperio Romano, ya que los principales sacerdotes y el pueblo judío no podían matarlo. Idearon que fuese juzgado y ejecutado por los romanos. El Imperio Romano tenía una forma muy cruel y muy conocida de avergonzar a todos los que osaran resistirlos. Esta forma era la muerte de cruz, que era para todo aquel que significase una amenaza para el imperio. La palabra de Dios nos dice que fue ejecutado de esa manera, y con él llevaban a dos ladrones, a dos personas que fueron enjuiciados. Hemos sabido por siempre que fueron dos los ladrones que murieron al lado de nuestro Señor Jesucristo, uno a su derecha y uno a su izquierda. También hemos sabido por siempre que uno era bueno y el otro era malo. También sabemos que uno le injuriaba y el otro le pidió perdón, pero si vemos en las Escrituras, en Mateo 27, 38, 44, se los leo, 38. Entonces crucificaron con él a otros dos ladrones, uno a la derecha y uno a su izquierda. 44. Lo mismo le injuriaba también los ladrones que estaban crucificados con él. La Biblia nos enseña en Mateo que los dos ladrones les injuriaban al principio. Injuria. La palabra injuria es burla, ofensa, agravio, maldecir o vituperio. Se estaban burlando del Señor Jesucristo. La historia dice la palabra de Dios dice que estaban en el pretorio cuando salieron al Gólgota. Del pretorio al Gólgota era aproximadamente 700 metros. Desde ese punto que llevaron al Señor Jesucristo hasta el Gólgota, desde ahí empezaban las burlas y las injurias. Y entre ellos, los dos ladrones. Ok, pero algo sucedió en el transcurso de esas amargas horas. Algo estaba pasando en el corazón de uno de ellos dos. Algo estaba sucediendo, algo estaba trastornando su mente que no lo dejaba. Algo estaba pasando en alguno de ellos dos. Algo le dijo a alguno de los ladrones que este Jesús no era cualquier hombre, no era un hombre igual a los demás. Algo le estaba diciendo a este hombre. Algo le dijo a ese ladrón que en verdad este hombre era el rey. Que en verdad ese hombre era rey. Pero ¿qué pudo haberlo hecho reflexionar a este hombre? ¿Qué pudo haberlo hecho reflexionar a este hombre? ¿Habrá sido a lo mejor ese título con letras griegas, hebreas y latinas? Ese título que dice: este es Jesús, el rey de los judíos. Cuando eran enjuiciados los reos, candidatos a la crucifixión, los romanos escribían en una tabla, en una tablita, la causa o el motivo de por qué lo habían enjuiciado a la crucifixión. Se los colgaban en el cuello, después lo ponían sobre su cabeza Y ese título que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo en Marcos 15:26 dice, y la causa, fue escrito su causa, fue Jesús, este es Jesús, el Rey de los judíos. Habrá sido entonces esas palabras que vio el ladrón, el malhechor, que lo habrá hecho reflexionar. A lo mejor dijo, en verdad este es el Rey. O quizás fue algo más específico. A lo mejor vio a Jesucristo y lo vio con gran bondad, con gran amor. Dice, no, sinceramente, no merecía esto. O quizás momentos antes, cuando Jesús oró por sus transgresores. Acabamos de escuchar la palabra anterior. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio de las burlas, en manos de sus ejecutores, da una palabra de perdón. El Señor ya había predicado acerca del perdón, ¿verdad? Ama a tus enemigos. Ahí lo estaba demostrando el Señor. O quizás fue una mirada de amor. ¿Qué lo habrá hecho reflexionar a este hombre? Esa mirada de amor a lo mejor los estaba viendo. Yo me imagino que no nada más vio a él, sino lo ha de haber visto a los dos, porque él quería a lo mejor perdonar a los dos. No, a lo mejor yo creo que él quería perdonar a los dos. Él quería darle esta palabra a los dos. De cierto estarás conmigo en el paraíso. Pero la decisión no fue de los dos. ¿Tú te acuerdas cuando te llamó el Señor? ¿Te acuerdas que el día que te llamó, qué fue lo que viste en él? ¿Qué vistes? ¿Te acuerdas? Hay algo en Jesús que ningún hombre tiene. Hay algo en Jesús que ningún hombre vamos a ver. Podrás ver a una persona muy buena, sí existen. Las podrás ver, pero hay algo en Jesús que ningún hombre tiene. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor puso la vida por sus amigos aún más, por sus enemigos igual. ¿Verdad? Mientras un malhechor le resistía y exigía un milagro, porque decía, dice la palabra, se lo voy a leer, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derrumbas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, querían un milagro. El malhechor malo quería un milagro para creer en él, el otro simplemente volteó a la cruz y miró, y al mirar reconoció. Dice así la Biblia, reconoció, primero, reconoció su pecado. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él estaba reconociendo sus actos, sus hechos. Él estaba reconociendo que él realmente sí merecía la muerte. Primer punto, vio a la cruz y reconoció, segundo punto, reconoció la santidad de Jesucristo. Él estaba reconociendo la santidad de Jesús. Hebreos 4:15-16 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él estaba reconociendo la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente miró a la cruz y reconoció, tercer punto que reconoció, reconoció que Jesús era su rey. Él estaba reconociendo que Jesús era el rey, porque le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sí lo estaba reconociendo como rey. Con estas palabras, aquel ladrón hizo la decisión de su vida. Con estas palabras, aquel ladrón cambió la situación de su vida. Él no estaba esperando un milagro. Él decía: ¿sabes qué? De esta no nos salvamos. Señor, si tú eres rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba confiando más en Jesucristo que en un milagro. Vio a Jesús como rey, aun cuando su rostro estaba desfigurado y su corona era de espinas. No le importó. Lo reconoció como rey, aunque no lo aparentara. ¿Qué necesitas tú para creer en Jesús? ¿Necesitas acaso un milagro? ¿O voltear a la cruz y reconocerlo como tu rey? ¿Reconocerlo que tú delante de Él eres un pecador? ¿Qué necesitas tú para creer en Jesús? ¿Acaso un milagro así como el malhechor de la izquierda? Todos podemos comenzar con un corazón duro como el ladrón de la derecha, porque empezó a injuriarlo él igual. Todos podemos comenzar así, con un corazón duro. Pero si miras a la cruz con todo tu corazón y con una actitud diferente, pero si volteas a ver a la cruz ya no exigiendo, ya no con la necesidad material, sino con una necesidad espiritual. Si tú volteas a esa cruz con todo tu corazón y con una actitud diferente, vas a ver aquello que el ladrón de la derecha vio. Y vas a recibir esa palabra que el ladrón de la derecha recibió. Y verás cuán grande es tu recompensa por cuanto creíste en la cruz y no en los milagros. Juan 6:40 nos dice: y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día de reposo. ¿A quién estás viendo? Tú y yo representamos esa escena de hace 2000 años aproximadamente. Tú y yo representamos a esos dos ladrones. Llegará un día en que debemos hacer una decisión acerca de la vida eterna. Algún día vamos a tomar esa decisión, aunque no queramos. Si omitimos esa decisión, vamos a estar tomando una decisión, aunque la omitamos. O creemos en Cristo como nuestro Salvador y Señor, o seremos incrédulos, como el otro ladrón de la izquierda. Yo te invito, hermano, que tomes tu decisión, que veas hacia la cruz. Digámosles a Cristo hoy mismo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y de seguro Él te dirá: de cierto te digo, estarás conmigo en el reino de los cielos. Para gloria de Dios. Amén.